Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amigos hermanos. Buenas tardes, pueblos, naciones y países que entran en sintonía con nosotros para escuchar que digamos. ¡Velas! Sí, señor, despierta, pueblo, despierta, mundo, despierta, América, despiértate tú que duerme, levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. No dejes perder tu corona. La Biblia dice: y se oyó una voz que decía: viene el esposo, salid a recibirle. Cinco estaban preparadas, pero cinco estaban dormidas. Parábola de las 10 vírgenes. Los que se burlaron. La palabra dice: y él mismo, con voz de mando, voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él para recibirle en las nubes. Eso dice Tesalonicenses 4. Bueno, estamos muy bíblicos en este día para comenzar. A Dios le bendiga. Hoy es el fin de semana, comenzamos fin de semana. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche. Usted puede venir en el 9426 de la calle Telephone en el día de mañana, 7:30 de la noche, y el día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para mayor información, usted puede llamarnos y le van a dar todos los detalles al 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Mientras tanto, queremos saludar a los gente que nos escuchan en Maracaibo, Venezuela, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Honduras, en El Salvador, en México, en Norteamérica. Dios les bendiga. A través de los diversos medios que ya ustedes saben, nosotros llegamos a ustedes. Dios les bendiga. Revelando lo llevará. Cuando termine el programa, bueno, usted puede llamar y hacer preguntas mientras esté el programa a las... Cuando abramos las líneas telefónicas, cuando termine el programa, puedes preguntar sobre los detalles. Vela. Y mientras tanto, le decimos que siga velando y orando. Terminando el programa, usted puede llamar y preguntar direcciones, material, qué sé yo, lo que usted necesite. Durante el programa, cuando abramos las líneas, hacer las preguntas que edifican. Hemos estado nosotros en esta semana enfrascados haciendo análisis de las cosas que nosotros miramos en el diario Vivir. Hemos estado analizando en esta semana noticias en perspectiva, dándole la perspectiva bíblica. Y esto es importante porque muchas veces usted oye noticias, pero puede ser que no haga la conexión, no conecte dónde lo que está escuchando se conecta con lo que estamos viviendo espiritualmente. Y muchas veces me llaman gente, ¿no? Dicen: hermano, tal cosa que está pasando tiene algo que ver con la profecía, con la Biblia. Todo lo que nosotros pasamos, hermanos, de una manera u otra, está conectado con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. A veces nosotros no podemos hacer la conexión o no entendemos dónde está esto, pero todo es parte de un proceso que tarde o temprano determinará el cumplimiento de las cosas que Dios ha dicho. Yo tengo, siguiendo en esta línea que hemos seguido en esta semana, esta noticia es algo que salió en el día de... Esto salió en el día de ayer. Sí, en el día de ayer. Estaba yo ya en la madrugada mirando esto. Y, hermano, es tremendo lo que... Para que usted vea cómo a nosotros hacer la conexión de una cosa con otra, todo es una cascada. Yo le dije ayer que esto es como el juego del dominó, que se da una pieza y luego automáticamente van cayendo las otras que coordinan. Es como el juego de ajedrez, donde una pieza va por un lado y eso determina el cumplimiento del juego de alguna u otra manera. Esta noticia que tengo en la mano viene de la agencia Reuters de noticias y está fechado en Singapur, viene desde Singapur, allá en Asia. Dice lo siguiente, oiga lo que dice. Dice, el precio del oro se ha catapultado el día viernes y esta noticia salió a las 3 de la mañana, mira qué hora estaba yo trabajando todavía esta mañana, a las 3 de la mañana, de hora nuestra, que prácticamente en Asia, ya hacía tiempo que ya el viernes estaba. 3 de la mañana para nosotros aquí, ya esto era quizás ya media mañana, quizás ya unas 6 horas adelante en Singapur. Entonces esto es lo que estaba pasando a las 3 de la mañana, hora de aquí. Estaba pasando en Singapur. Y dice la agencia Reuters de Singapur, el oro en el mercado de Singapur el día viernes, dice, subió en un punto dado a $800 la onza de oro. Dice, el oro subió a $800 la onza. Dice, el spot gold, dice, subió de $791 la onza, $791.70. Dice, dice, bajó un poco después que el petróleo cayó $3. Y la noticia viene, la marca entre, la relación entre oro y petróleo. Ahorita le voy a hacer el análisis. Dice, no se sorprenda usted, dice, si usted mire el precio del oro a más de $800 la onza, dice, todavía pensamos que esto es una gran probabilidad, dice, en una forma especulativa, se ha especulado que el oro puede subir incluso a más de $850 la onza, que fue cuando subió la última vez, en enero de 1980. El oro, dice, normalmente se relaciona con el petróleo y es una acción que tiene un papel controlando la inflación. En otras palabras, un dólar, un débil dólar hace que la gente huya y compre oro, guarde su dinero en oro. Entonces dice que el riesgo de una inflación puede ser añadido a esto. La volatilidad continúa y es dominante en ambos mercados, tanto el mercado del petróleo como el mercado del dólar. El barril de petróleo subió llegó a 96.24 dólares el barril de petróleo y luego bajó 3 dólares. Y eso fue lo que disparó automáticamente el precio del oro. Entonces, yo tengo aquí la lista, ahí hay un análisis de todo esto, lo que está pasando, cómo se manejó. Yo tengo aquí la lista del precio de los metales. Mire cómo se han ido los metales arriba. El precio del oro subió casi a 800 dólares. El precio de la plata, 14 dólares con 15 centavos. El precio del platino, spot platinum, el platino, 1,439 dólares la onza. El palladium, que estaba baratísimo en estos días, 369 dólares la onza. El tocón, el oro tocón, subió a 2,947 dólares la onza. La onza del platino tocón subió a 5,198 dólares la onza. La plata tocón subió a 525,60 dólares la onza. Y el euro, oiga bien, con respecto al dólar, un dólar vale solamente 60 centavos de euro en Europa. El euro vale 1.4436 un euro vale 1.4436 dólares. En otras palabras, el precio del dólar ahorita, vale prácticamente 60 centavos. Incluso todo ha sido tradicional, hermanos, el hecho de que en Canadá, nosotros sabemos que el dólar canadiense siempre ha sido más barato que el dólar americano. En otras palabras, si usted compra cualquier producto de Canadá, siempre va a pagar menos dólares americanos, o si los canadienses compran algo aquí, van a tener que dar más dólares canadienses. Pues incluso, es increíble, el dólar americano vale ahorita menos que el dólar canadiense. Un dólar canadiense vale 1.7 dólares americanos. Ahora bien, esto es lo que está pasando en el mundo. Dirá usted, bueno, hermano, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué tiene esto que ver bíblicamente? ¿Qué tiene esto que ver con la venida de Cristo, con que yo cante aleluya, con que alabe a Dios, dance y hable en lengua? Bueno, pues yo le voy a decir, esta es la situación del mundo en el día de hoy. Oiga bien, la economía de los Estados Unidos de América, y esto es ahí donde nos afecta a todos. Hay gente que me ha hecho la pregunta, hermano, ¿y por qué el petróleo está subiendo tanto? Bueno, fuera de que hay un aumento de consumo, yo le he dicho varias veces, países como China, que se ha industrializado. Antes los chinos andaban en bicicleta, ahora andan en carro. Y los chinos son cerca de 1.500 millones de gente. Entonces, eso ha puesto y hay un hambre, una ansiedad por petróleo en China de una forma tremenda. Pero fuera de esto, del aumento del consumo en el mundo, oiga bien, el punto aquí está. Como les he dicho, el dólar vale 60 centavos, vale el dólar de euro. Ahora bien, cuando usted tiene un dólar devaluado, un dólar que no vale mucho, usted va a comprar cualquier producto, usted en cualquier otro país, usted va a tener que pagar mucho más dinero. En otras palabras, un tiempo atrás, usted sabe, el barril de petróleo valía 60 dólares, ¿ok? Pero si la moneda norteamericana se sigue devaluando, como está perdiendo su valor, obviamente nadie le va a vender a usted por el mismo precio cuando la moneda tiene menos poder adquisitivo. Esta es la situación que se está pasando. Y a medida que el dólar va cayendo, he oído analistas economistas decir que el dólar aparentemente viene en una libre caída, así como pasó con la moneda de México, que se vino abajo al principio en el año 2000 o algo así, se vino, 99, se vino abajo en una caída estrepitosa, pues parece ser que el dólar viene de la misma manera, y esto va a hacer que todos los productos que se importen, y el petróleo es un producto importado, y hay muchísimas cosas que se compran en otros países, pues van a costar más cara. En otras palabras, van a costar un 40% más. Si hace unos meses el barril de petróleo costaba $60 el barril, y ahora el dólar se ha devaluado un 40%, entonces va a haber que pagar un 40% más por el barril de petróleo, que son casi $100. Yo no sé si usted se recuerda que en este programa, hace unos meses atrás, un tiempo atrás, yo dije, prepárense para pagar $100 por el barril de petróleo. Y estas son las situaciones que se están dando en el día de hoy. Ahora bien, dirá usted, hermano, ¿y qué tiene esto que ver conmigo, con la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, hay varias cosas que tiene que ver con esto. Hemos visto un aspecto casi desesperado del gobierno norteamericano de hacer un solo bloque comercial en todo lo que es el hemisferio de América, y obviamente esto haría que se hubiera una sola moneda. Ustedes escucharon incluso al expresidente de México, que estaba aquí en estos días, Vicente Fox, donde él habló, y ha sido la primera vez que en una forma abierta se ha dicho el plan que existe de hacer una sola moneda. Así como Europa tiene una sola moneda, América va a tener una sola moneda para contrarrestar la hegemonía europea. Y esto me hace automáticamente a mí, me hace recordar, como que detrás de mi mente, tin, tin, tin, tin, tin, la Comisión Trilateral, de la cual tanto se ha hablado, y cuando se habló a nivel de los cristianos, decían, no, los cristianos son histéricos. Los tres ejes en el mundo, el eje europeo, el eje asiático y el eje americano, Trilateral Commission. Y ahí es donde entra una serie de cosas, algunas se especulan, de cosas que están ocurriendo, que se están manejando detrás, en una forma muy sutil, detrás de la pantalla, detrás de nosotros. A nivel económico, a nivel político, a nivel de muchas cosas que solamente algunas personas saben. Entonces, prácticamente, esto va a agilizar, número uno, a la implementación de algún tipo de sistema monetario, una caída del dólar, la inflación tiene que venir. Si el dólar cae, las cosas van a ser mucho más caras. Al hacer las cosas mucho más caras, va a haber inflación. Vemos nosotros el mercado de las casas en Estados Unidos en el suelo completamente. Estamos mirando que el valor de las casas han caído. Hay un montón de casas que no se pueden vender porque hay una crisis financiera, en cuanto a una crisis de crédito tremendo. ¿Por qué? Porque muchas personas están en bancarrota porque no pueden pagar sus obligaciones, sus deudas. Y esto prácticamente amenaza con meter a la economía en una recesión. Dicen que no estamos en recesión, pero hay una amenaza. Si usted mira, todavía el precio de la gasolina no está tan alto, pero con petróleo a $100 el barril, es asunto de tiempo para que aquí se esté pagando $5 o $6 el galón de gasolina. Algunos hablan de que esto pudiese catapultarse hasta $200 el barril y meter el valor de la gasolina, del galón de gasolina, a $10. ¿Quién puede soportar eso? Cuando usted de ese dinero va a tener que dejar de comérselo, de vestírselo, de alimentarse, para gastarlo, para quemarlo en un carro, para ir de un lugar a otro. Todas estas son las cosas, el panorama de las cosas que se están mirando, y todo esto nos apuntala hacia tratados y pactos que se están haciendo, muchos abiertamente, otros fuera de la luz pública, para que va a desencadenar, obviamente, lo que la Iglesia ha dicho por años, por siglos, de que viene el tiempo donde se va a establecer un gobierno mundial en el mundo entero, con una dictadura mundial. Y nosotros sabemos que la Biblia nos habla de esto. En la desaparición del papel moneda, ya incluso en el día de hoy, casi nadie usa dinero cash. Ahora usted tiene tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Los cheques también están pasando a la historia. Sencillamente las tiendas ya dudan de los cheques, ya casi nadie quiere aceptar cheques. Y otros no quieren tomarse la molestia de escribir los cheques. Ya se usan el check card. Y prácticamente la moneda existe, pero va a llegar el momento donde ya no va a circular. Y no va a circular porque la gente la va a dejar de usar, usando otros medios más cómodos. Esto nosotros miramos, cuando se hablaba de esto hace unos 20 años, la gente miraba a uno como si uno estuviera loco. ¿Qué estará diciendo esta persona? Pero ahora lo tenemos frente a nuestros ojos. Y lo que me llama la atención de todo esto es el hecho de el avance rápido que estamos mirando de estas cosas. Antes, cuando nosotros hablábamos de estos temas, usted hablaba de ello y solamente lo miraba como proyectos futuros de cosas que quizás pudiesen ocurrir. Y ocurría una cosa y nosotros los cristianos nos poníamos excited, decía, ¡ay, mira, ya pasó esto! Ahora son cientos de cosas, son tantas cosas que están pasando a nivel profético, a nivel bíblico, a nivel escatológico, que se están cumpliendo, que nosotros no tenemos la habilidad de absorber y de entender, de organizar en nuestra mente, de poner esto en perspectiva bíblica, todo lo que está pasando, en todos los frentes, en todos los campos, el económico, el político, el medio ambiente, en el campo religioso, en el campo de la moralidad, en el campo de la educación, en el campo de la medicina, en el campo del descubrimiento científico, en el campo de la exploración espacial. Son tantas las cosas que prácticamente cada 6 meses el nivel de conocimiento y el nivel de cosas que se dan prácticamente se multiplican y no hay mente humana que tenga la capacidad de absorber la carga y la realidad. Y cuando usted está absorbiendo un asunto, tiene que dejar eso porque llegó otra cosa que quizás es más importante. Estos son los tiempos espectaculares que nosotros estamos viviendo. La palabra del Señor nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que tantas veces hemos comentado y que usted ha leído, cómo habrá hambre, cómo habrá plagas, cómo habla peste. En Apocalipsis nos habla de hambre sobre la tierra, o sea, nos habla de crisis económica. En el día de hoy se anda predicando el evangelio de la prosperidad y de vivir bien, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros nos vamos a enfrentar. Cuando digo nosotros, estoy hablando del ser humano. La iglesia va a estar en el cielo. Yo creo en el levantamiento de la iglesia. Pero nosotros como seres humanos, la humanidad, quiero decir, va a enfrentar períodos altamente excruciantes. Allá el que se quede en la gran tribulación, la palabra de Dios nos habla de gran tribulación, gran tormento, tiempo de angustia, como nunca antes hubo en la tierra. Y estos son el asunto. Ahorita estamos en una guerra, no meramente la guerra en el terrorismo. Le voy a decir, ¿sabe cómo a nosotros, en Estados Unidos de América, se nos está peleando? Hay una guerra. Militarmente Estados Unidos es invencible. Nadie puede vencer esta nación militarmente. Pero hay otros frentes que la nación y políticos abrieron y ahí están. Con lo cual nosotros estamos siendo vencidos. Número uno es la necesidad energética. Este país, Estados Unidos de América, está navegando en petróleo. Aquí hay petróleo en Alaska, aquí hay petróleo en las costas del Golfo de México, aquí hay petróleo en muchas partes. y se sabe, y se ha explorado, y se, aquí nada más, aquí se sabe dónde hay que poner la barrena para barrenar y sacar el petróleo y ser independiente. Aquí hay carbón de hulla, carbón de piedra, para abastecer de energía a la nación por siglos, hermano. Esas minas no se explotan. El petróleo que hay aquí no se saca. Aquí, con la capacidad nuclear que Estados Unidos... Aquí, Estados Unidos puede... Mire, Francia, el 80% de la energía eléctrica de Francia es nuclear. Aquí hay capacidad para poner una planta nuclear en cada estado. Y con plantas nucleares, poder abastecer de electricidad a toda la nación con energía nuclear. Y dejar el petróleo que aquí se produce internamente para los carros. ¿Sabes qué? Aquí hay leyes para no poner plantas nucleares. Aquí, en otras palabras, es como si fuera una conspiración interna. Y por eso aquí entra de nuevo lo que muchas veces se ha dicho de organizaciones secretas y grupos que tienen su gente en el poder, que prácticamente le amarran las manos a la propia nación para que no haga nada, para que sea destruida aparentemente. En otras palabras, aquí hay una guerra que se está peleando internamente y hay una guerra que se está peleando externamente. Y la guerra muchas veces no es con plomo, no es con bala, no es con poderío militar. Es una guerra de ideas, es una guerra donde se ponen zancadillas, es una guerra donde prácticamente se bloquean ciertas cosas y prácticamente la energía y la economía, hay una guerra donde se está atacando el dólar, y si se ataca el dólar se está atacando la economía de la nación, y si se ataca la economía de la nación se viene abajo, no hay para hacer absolutamente nada, la nación se pone de rodillas. Yo le dije ayer, China dijo, ¿sabes qué? O me aceptan los productos envenenados que te estoy enviando, dañados, que no sirven, o el trillón y medio de dólares que tengo tuyo lo tiro al mercado. Y con eso arrodilló a Estados Unidos. Note que Estados Unidos no ha dicho nada ni pigo con respecto a China. O te comportas, dijo China, Estados Unidos, tengo un trillón y medio de dólares en las manos que lo suelto al mercado y lo vendo. Y agarro el euro, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Absolutamente nada. Y la economía, el dólar, si vale ahora 60 centavos de euro, si China suelta un trillón y medio de dólares, lo tira al aire, ¿sabe cuánto valdría un dólar? Con respecto a un euro, ni 10 centavos. Y con eso indica que nos moriríamos de hambre todo el mundo aquí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y si usted cree, y es por ahí donde yo veo, hermanos míos, hay gente que me pregunta, ¿se acabará Estados Unidos? ¿Qué papel juega Estados Unidos? ¿Dónde va Estados Unidos? Ya le estoy contestando. Estados Unidos es indestructible, pero internamente hay elementos que están destruyendo la nación por propósitos, por asuntos que obviamente planes que obviamente se tienen, pactos, liderato, acuerdos que se tienen, que ahí están, y se ve, nadie sabe aparentemente, pero se está cumpliendo y el resultado lo estamos mirando en la superficie. Más de ahí yo no puedo decir, pero yo creo que el que tiene oído para oír, oye, y el que entiende, y a nosotros cuando miramos estas cosas, nos conviene decir, Señor, ayúdanos, prepáranos, despiértanos, haznos mejores creyentes. Mire usted, la iglesia no va a cambiar esto. Hay gente que dice, vamos a orar para que las cosas cambien en la tierra. Esto no lo cambia nadie. Este mundo ha entrado en un punto y Dios prácticamente nos lo ha advertido. Y orar para que Dios cambie el mundo del asunto en que va es ir quizás en contra de Dios mismo, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Lo que tenemos que orar es para que Dios nos santifique, para que el que se vaya a salvar, Dios lo salve, predicar el evangelio a las criaturas, a la gente, nosotros prepararnos, adorar a Dios, santificarnos, nosotros hablarle a nuestros familiares, hablarle a nuestros vecinos, hablarle del Señor y poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El anticristo va a tener su reino en este mundo. Y este montón de gente está tratando de abrazar a su anticristo. Y él va a tener su reino de 7 años en este mundo, pero la iglesia va a estar en el reino de los cielos. Jesús dijo, si yo fuera de este mundo, los míos se pelearan por mí. Mi reino no es de este mundo. Amén. Yo me voy, pero vendré y los tomaré a vosotros, y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Me voy a preparar morada para ustedes. Amén. Jesús habló bien claro. Es hora de levantar la mirada y es hora de enfocarnos y poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestros anhelos en Jesús y en el reino de los cielos. Proclamando la venida de Cristo, esto es el diálogo pastoral. Ya tengo la línea abierta, vamos a hablar. Va. Gloria a Jesús. Esta es la realidad que estamos mirando. El que tiene oído, oye. El que quiere entender, entiende. El que quiere comprender, comprende. El que se quiere hacer el loco, se hace el loco. El que quiere contender, contiende. El que quiere negar, niega. Pero la evidencia, ahí está. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Muy bien. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahora. 713-991-5760. Haga su pregunta y participe usted del programa. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral despertando a América y al mundo. Vela. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Aquí detrás del aeropuerto Hobby, esta noche a las 7:30 de la noche. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Lo que iba a decir es un pequeño comentario. Le doy gracias a Dios por lo que se está transmitiendo en este tiempo, porque si nosotros nos damos cuenta, son raras las estaciones de radio, son raros los pastores que se están enfocando en lo que estamos viviendo en este tiempo. Normalmente siempre más es la paz y prosperidad, y le doy gracias por su vida y siga adelante, hermano. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Aquí quedó su comentario. 713-991-5760. Dios le dijo a Ezequiel, te he puesto como atalaya. Yo creo que cada pastor es un atalaya, debía de ser. Si no advierte, yo te voy a demandar. Así que mi trabajo es advertir. Llamada, buenas. Te bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted del maquillaje hacia las mujeres? Yo no voy a meter en eso de pintura. ¿Usted cree que yo voy a poner a perder el tiempo hablando de eso, pudiendo hablar de otra cosa más importante? Dios le bendiga. El que esté dormido se quedará. 713-991-57. Hay cosas que yo no hablo aquí. De pintura, de pelo, de ropa. Yo no voy a perder el tiempo en eso. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Tenía una pregunta, un comentario. También hay uno en inglés que está hablando, pero no es pastor, no es religioso él, pero él está diciendo tantas cosas de aquí de Estados Unidos, de cómo quieren destruir a los Estados Unidos, los mismos políticos y todo eso. No sé si podría decirle el nombre. No, creo que sería conveniente, pero no nos vamos a meter. Es un americano. Sí, pero no nos vamos a meter en problemas. Y él las dice en inglés, y hay muchos los conservadores que le llaman, y no sé si estaban diciendo también de la energía que pueden ellos tomar, así como lo que estaba diciendo usted, nadie hace nada como quiera. Bueno, porque hay un plan que ahí que está, y quién va a hacer nada si lo que pueden hacer nada. ¿Quién va a hacer nada si el que pudiera hacer algo, los que pudieran hacer algo, aparentemente, los que pudieran hacer algo, aparentemente quizás, no estoy acusando a nadie, sean parte del problema. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, le quería preguntar, hermano, y lo voy a escuchar por la radio. En la Biblia dice que es Moisés el que está reservado, congelado. No. ¿Moisés qué? ¿Está como congelado Moisés? ¿Cómo congelado Moisés? ¿Cómo que dónde dice la Biblia que Moisés está congelado? No está congelado. Bueno, entonces, lo que me pregunta es esta. ¿Usted cree que hoy en la ciencia, usted que es médico, pueda llegar a hacerse que puedan congelar los cuerpos que están enfermos por alguna enfermedad incurable para otros tiempos? ¿Para darle vida? No, yo no creo que el hombre va a hacer eso. Volver la vida después que la vida se fue, aquí donde está. La gente que cree que se puede hacer eso, cree que puede generar la vida. Acuérdese que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice que el espíritu se va y que ¿quién puede retener el espíritu? Nadie puede retener el espíritu. Si usted se muere, ¿cómo lo vamos a hacer vivir otra vez si su espíritu ya se fue? Dios es el único que puede hacer que el espíritu y el alma tome el cuerpo en la resurrección. Nadie más puede hacer eso. ¿Pero en vivo tampoco no se puede congelar un cuerpo? Es que si yo a usted lo agarro y lo congelo, usted se muere. Le voy a decir, como médico, yo puedo hacer lo siguiente, y eso sí lo hacemos. Por ejemplo, cuando se está haciendo operaciones de corazón, o operaciones donde hay que, por ejemplo, si se está haciendo una operación de corazón abierto, hay corazones estas que duran 18 horas, y para quitar el metabolismo, a la persona se le baja la temperatura, casi a la hipotermia, y eso hace que el cuerpo gaste menos energía, y eso hace que haya menos problemas. Eso se hace en algunas operaciones, pero nunca se congela la gente. Si yo lo congelo a usted se muere. Y si se muere, ¿quién lo va a revivir? Perfecto, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. ...713-991-5760... una más. Buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. La venida de Cristo va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Biblia. Cruzó un mal pensamiento en determinada persona. ¿Usted cree que por esa razón se puede quedar? Yo no sé de eso de malos pensamientos. Yo no sé. Eso son especulaciones. Yo no voy a especular. La Biblia dice que tenemos nosotros que estar, que el Señor nos encuentre limpio cuando Él venga. Amén. Ok. Bueno, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano. La razón de mi llamada es para... ¿Es correcto, hermano pastor, que un grupo de pastores desechen a un joven solo porque anda su anillo graduado de la universidad, no ponerlo a presidir? Bueno, mire usted, si así fuera yo estaría desechado. Yo tengo aquí en mis manos dos anillos de universidad, aquí tengo, y debía tener dos más, pero nada más me caben dos en las manos, aquí está. Entonces, y tengo mi anillo de matrimonio. Hermano. Ok, entonces si así fuera, yo estaría descartado, ok. Ya le contesté. Ok, gracias. Dios le bendiga, para no seguir. Yo tengo dos anillos en mis manos. Amén. Aquí están de universidad. Me falta otro que no, para no andar con tres. Yo he pasado por tres universidades y voy a tener tres anillos. Y a mí no. Y eso para nada, yo creo que es pecado. Bueno, pero cada quien es cada quien. 713-991. Quizás su pastor es tan celoso de que el muchacho que pasó por la universidad sabe más que ellos. 713-991-5760. sincero, yo no me pondría un anillo de diamante para andar coqueteándole a la gente de joya. Pero mi anillo profesional sí lo uso. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Sí, una pregunta médica, a ver si me podía ayudar con eso. Mi esposa parece que está apareciendo de la vesícula, según le dijeron. ¿Usted cree que pueda comentar al respecto y qué tan grave es? Bueno, ¿qué es lo que tiene la vesícula? ¿Tiene piedra? Sí, parece ser. Bueno, si tiene piedra en la vesícula va a tener que operarse. Oh. Okay, a menos que pueda expulsarla, que es muy raro, pero piedra en la vesícula se opera, se saca la piedra de la vesícula y hacerlo cuanto antes, porque si la deja mucho tiempo, entonces se le puede infectar la vesícula y ya hacer una operación, o se le puede reventar la vesícula. Esto es una operación de emergencia con más problemas. Ahorita, si planea su operación, la operación se le hace con rayo láser, además le hacen un hoyito en el abdomen y con unos aparatos le hacen la operación, le sacan la piedra y le salvan la vesícula. Si no, se daña ese asunto y hay que sacarle la vesícula, entonces va a haber un problema. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Vaya, hable con su médico a ver qué le dice. Pero es mejor una operación, cuando hay que hacer una operación, es mejor hacer una operación planificada que tener que hacer la misma operación ya de emergencia. Así que mejor hacerla cuando no es una emergencia. Llamada, buenas. Buenas, pastor. Ajá. Me da un gusto que me haya recibido la llamada. Ya días quería pedir una oración para ustedes. Hermana, yo no oro en el aire por la gente. Tiene que ir a su iglesia, tiene que buscar su iglesia, ir al culto y su pastor que ore por usted. Yo le quería decir que yo quiero tener un hijo y no lo puedo yo tener. No voy a orar por la gente en el programa. Vaya a su iglesia y su pastor que ore por usted. Ok, gracias. Dios le bendiga. Aparecerá a todos aquellos que le trasmataron. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. En 15 minutos yo desaparezco de aquí. Pero esta noche, 9426 teléfono, tenemos servicio a las 7:30. El día sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 en la calle Teléfono. Así que usted está invitado. 713-991-5760. Una por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Óigame, cuando usted habla acerca de un como un nuevo orden mundial o de una sola moneda, estaríamos hablando como, ¿verdad que como las tarjetas de crédito la tarjeta de crédito la tenemos aquí. En el mundo entero la tarjeta de crédito funciona. Estamos hablando de que el papel moneda, cuando digo papel moneda, son los dólares verdes que usted tiene en la mano y otras monedas, desaparezca. Y prácticamente lo que le estoy diciendo es, ya grandes transacciones de negocio no se hace con dinero cash. Usted va a comprar un pasaje aéreo, es casi imposible que una persona le acepte en dinero cash. Y si usted va a la agencia, al mostrador de la agencia aérea en el aeropuerto y lleva dinero cash, a usted lo para el FBI y lo investiga como sospechoso. Transacciones de más de $100, raramente la gente usa ya dinero cash. Se usa o tarjeta de débito o de crédito. Y prácticamente llegará el momento donde todo el mundo, eso será lo que se va a imponer. Sí, porque a veces la gente piensa que puede llegar a ser el euro todavía, y la verdad vemos algo más allá de lo que es el euro. El euro es un comienzo. Hay una moneda en Europa, quizás habrá una moneda en Asia y va a haber una moneda en América, pero luego esas tres monedas se van a unir. Ok, porque en el día de hoy, a través de la internet, hermano, oiga esto, yo puedo comprar cosas de Inglaterra, yo puedo comprar medicina en Singapur, yo puedo comprar un artefacto eléctrico o una pieza que necesite para un artefacto eléctrico, la puedo comprar en, qué sé yo, en Indonesia, lo que donde sea, y yo pongo mi tarjeta de crédito. El banco mío hace una transferencia de mi dinero al cambio del dinero de ellos, y hay un asunto que se da de banco a banco que uno no sabe cuáles las transacciones, pero se da. Pues prácticamente, en vez de hacerlo de esa manera, estas cosas con los aparatos que tenemos se pueden hacer directamente, y es lo que la gente va a hacer. La otra cosa es que es conveniente para la gente, para los pueblos y los estados, porque número uno, con eso se lleva un control de qué es lo que usted está comprando y quién es que está comprando. Y a la gente que ahí evade los impuestos lo van a pescar. ¿Por qué? Porque si usted compra $10,000 de tal cosa y usted solamente reporta que ganó $5,000, al final el IRS y las compañías de las agencias de taxes van a saber que usted gastó $5,000 más de lo que usted dijo que había ganado. ¿Dónde están esos impuestos? Usted lo van a pescar. La otra cosa es, si usted se mete a comprar cosas que son prohibidas, pues ahí va a haber un récord. Donde quiera que usted mete su tarjeta o mete su tarjeta de crédito o débito, hay un récord de lo que pasó que no existe cuando usted compra cash. Por lo tanto, los gobiernos están empujando esta última situación, dándola para que se dé, y nosotros nos estamos viendo obligados a aceptarlo. Y esto va a desencadenar ya luego en el control de comercio que va a haber en el mundo entero, de lo cual nos habla Apocalipsis 13. Ok. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas. El Señor le bendiga, Pastor. Amén. Pastor, estamos viviendo de verdad tiempos tan peligrosos y malos que la iglesia... yo soy una pregonera del Evangelio, Pastor, para la gloria y la honra de mi Señor. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que salir a pregonar la salvación, porque hay mucha necesidad en la calle. Estaba yo viendo una noticia en la televisión y dice que estaban celebrando, supuestamente ayer, que la Día de los Muertos y yo no sé qué más, estaban diciendo de que están empacando las cenizas para llevarlas arriba, a la luna, no sé a dónde será, pero cobran mucho dinero. Oh, sí, hay lo que se llama entierro espacial, donde usted paga una cantidad enorme de dinero. Ajá. Esa ceniza la empacan en cohetes, uh-huh. en misiles, en cohetes, y esos cohetes los disparan al espacio. Y ya, ajá. Y ya estando en el espacio, esas cenizas son desparramadas. Y supuestamente, yo no sé para qué hacen eso, pero supuestamente la idea es de que esa persona está en el cielo, esa persona, y no está en ningún cielo, eso es ceniza. Y podemos ver, y vamos a ver cosas peores que estas. Uh-huh. Y pues es momento, Pastor, de que la iglesia, como nosotros somos la luz de Jesucristo, nos levantemos. Sí, pero aquí la gente, nosotros, usted y yo, nosotros somos la luz de Jesucristo, pero hay muchos por ahí, hermano, que en vez de estar haciendo lo que usted está haciendo, lo que andan es tratando de hacerse rico en el nombre del Señor. Pastor, hay algo que me gusta tanto ahora, y usted siga adelante, Pastor, porque yo sé, Pastor, que todavía hay gente que todavía no piensa sino en el dinero, Pastor, y si esta exhortación viene de parte de Dios para que ya no hablen más de esto, porque, Pastor, hay iglesias donde se levantan que haciendo que es que yo no sé qué tantas cosas para hacer una iglesia y nunca la construyen, siguen robando el pueblo de Dios, y es momento ahora de parar eso y salvarnos, porque Dios quiere salvarnos, Dios no quiere condenarnos. Es momento, Pastor, y yo le doy gracias al Señor por usted, hermano. Bueno, nosotros dijimos que usted es un siervo temeroso de Dios. Nosotros dijimos aquí que íbamos a construir un templo y aquí está el templo. Aleluya. Y le voy a decir, eso es lo que Dios quiere, y lo hicimos, y en tiempo récord lo hicimos. Nuestra construcción duró 7 meses. Ajá. Desde el día que tuvimos los permisos de la ciudad hasta el día, 7 meses duró la construcción. Y está hecho un templo para 2,000 personas. Así que se puede hacer cuando la gente hace las cosas correctamente. ¿Okay? Qué hermoso. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Dios le guarde. Yo siempre hablo para preguntar algo, pero ahora hablo nada más para felicitarlo y para decirle que usted es una inspiración para todos nosotros que queremos o que tratamos de ser siervos de Dios, pero desgraciadamente, bueno, yo por mi parte he fallado mucho, no le he servido como debo y usted me inspira grandemente, no solo a mí, sino a mucha gente que me dice, me platican de usted, y pues nada más lo felicito de todo corazón y lo exhorto para que siga adelante, y es una persona usted mucho, muy especial. Bueno, pues gracias mi hermano, hacia adelante. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Dios le bendiga. Ok, llamada por aquí, buena. Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Tarde buena. Yo quería decir dos cositas. Uh-huh. Una de las cosas es de que ahora los bancos donde uno tiene sus cuentas bancarias automáticamente le dicen, usted puede mandar dinero a su país sin pagar ni un centavo. Yo creo que eso es parte del conde. Es parte del mismo sistema, el transfer de dinero. Oh. A los gobiernos ya le dije, le interesa hacer eso, porque aquí Estados Unidos entonces tiene control. De número uno, el dólar americano se queda en Estados Unidos. No, usted no anda con la carga de dólares para afuera, sino que el dinero usted lo manda y aquí hacen la transferencia de venta de dólares a nivel del mismo gobierno, de los mismos bancos. Número dos, si usted manda más de $10,000, la gente sabe, automáticamente sabe el gobierno quién está mandando más de $10,000 o quién está recibiendo más de $10,000. Número tres, se evita la falsificación de dinero, de divisas, de dólares. Entonces, en otras palabras, para los países es un negocio redondo. Para nosotros, la gente, es algo cómodo, se hace, pero la implicación que está detrás de esto es que se pierde la identidad propia, se pierde la privacidad, se pierde el anonimato, y también se nos va a obligar a hacer cosas mucho más tremendas que lo que la Biblia habla. Cuando digo se nos va a obligar, estoy hablando de la humanidad. La iglesia se va al cielo, pero llegará un momento donde la gente va a ser marcada y los gobiernos, o el gobierno tendrá control de todo lo que la gente haga. Exacto. Ok. Otra cosa también es que ahí ya anunciaron, ¿verdad? Las noticias anteriores dijeron que a partir de marzo a uno le van a poder controlar las llamadas telefónicas. Bueno, las llamadas se las están controlando desde ya. Esto que usted te está hablando, le voy a decir esto, si hubiese un crimen que resultara de esta llamada automáticamente la sacan. Y esa llamada con su voz y la mía sale, la pueden escuchar. Eso ya está. Es lo segundo, mire, cuando yo voy volando, el avión que yo vuelo, la que yo hablo con la torre, eso está grabado. Yo mismo, incluso después por la internet, puedo escuchar lo que yo mismo le dije a la torre. A la hora que hice, al aeropuerto que llegué, todo está controlado. Exacto, pero qué bueno que Dios tiene control sobre todas las cosas. Así es. Que Dios me lo bendiga. Pase buen día. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Ya casi nos vamos, 2 minutos, hermanos. Esta noche servicio tenemos 7:30 de la noche, 9426, aquí en la calle Telephone, 9426, Telephone Road. Esta noche 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para mayor información, usted puede llamar durante toda la tarde, alguien le va a estar contestando su llamada al 713-991-5760. Muy bien, me queda 1 minuto y medio para yo desaparecer de aquí y ponerme dentro de la lista de los no aparecidos. Mientras tanto, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Él lo ha prometido y se cumplirá. Muy bien, vamos a ver esta llamada. ¡Ay, se le fue esta! Vamos a ver, esta será la última, yo creo. Buenas tardes. Señor, buenos días, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Un cristiano puede ir a visitar la iglesia católica? un cristiano no tiene nada que buscar en una iglesia católica. Yo iría a una iglesia católica si un familiar muy cercano mío se casa, no por la iglesia, sino por el familiar, para estar con él. Si se muere un familiar muy cercano mío, yo iría. Pero ir por ir, yo no tengo nada que ir a buscar ahí. Ok, Señor me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermano, ya sí me voy. Dios le guarde, Dios me lo ayude. Y si Cristo viene, bueno, pues, si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Si Cristo viene en este fin de semana. Aunque, si usted no tiene una iglesia, ¿por qué no nos vemos aquí en la iglesia? En el servicio 9426, teléfono. Esta noche a las 7:30 de la noche. Dios le bendiga, será. Hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.